Marcha, cuando nace, y hoy desde ahí es donde voy a hablar, nace un poco pensando esto, ¿no? De la polarización mediática que se da en Argentina, cómo intervenir, cómo tratar de hacer un periodismo diferente en ese contexto. Y digo, por ahí, para es quizás una obviedad, pero está bueno ver por qué hoy estamos discutiendo esto. Hay que remitirse necesariamente a lo que fue el conflicto del año 2008, entre donde las patronales agrarias pusieron en jaque gran parte del país, y donde el grupo Clarín dejó de ser aliado del gobierno nacional para empezar a atacarlo frontalmente. Eso fue derivando en una confrontación cada vez mayor que desembocó en la ley de medios del año 2009. Y bueno, y en el estado actual, donde se han ido, por lo menos desde nuestro punto de vista, radicalizando cada vez más las posiciones de un lado y del otro, y han cambiado en un punto el panorama mediático nacional respecto a lo que era antes, ¿no? Y por ahí, hablando también desde el lugar que nos toca, como medios alternativos, populares, comunitarios, el lugar que teníamos antes de este conflicto, para mí es diferente al que se da ahora. Porque, durante años el rol de los medios alternativos fue desenmascarar la mentira de los grandes medios, que detrás de los medios no había una objetividad inherente. Sin ir más lejos, acá somos todos bastante jóvenes, pero bueno, en mi casa se leía Clarín y era la verdad, digamos. Hoy por hoy es muy difícil que en algún hogar uno lea un diario, vea un noticiero y diga, y no busque qué interés está detrás. Todos más o menos sabemos que este es más o menos kirchnerista, este es opositor, este es ultra opositor, este es ultra kirchnerista. Entonces ahí quizás cambie un poco lo que fue una experiencia riquísima de un periodismo de resistencia, quizás, para decirle, que cumplía los medios alternativos de darle voz a los que no tienen voz, de que ha tenido sus momentos de auge y... sin ir más lejos, nuestro país, con lo que fue la masacre de Avellaneda, dando vuelta el mensaje y el discurso que querían imponer los medios hegemónicos, obviamente acompañado de la movilización social. Esto no es que en sí mismo un medio por sí solo no va a torcer una correlación de fuerzas, pero sí, en ese momento, el laburo de los medios alternativos, de periodistas, trabajadores de prensa, que estaban en determinados medios, logró desarticular el discurso que en ese entonces quería imponer el grupo Clarín. Y yéndonos al mismo año, pero en América Latina, el rol importantísimo que tuvieron el golpe de Estado en Venezuela. Cuando la derecha cayó a los medios públicos, que eran los únicos medios que estaban transmitiendo en ese entonces qué era lo que estaba pasando, fueron los medios alternativos comunitarios los que llamaron a movilizarse al pueblo venezolano y lograron dar vuelta acá. La situación del golpe de Estado. Bueno, retomando, decía que para mí esto cambia a partir del año 2008-2009, porque ya no es una tarea primordial, obviamente uno lo sigue haciendo, decir, miren que detrás de Clarín están los intereses de la sociedad rural, de la UIA, o, acá estos responden al gobierno linealmente. Eso obviamente uno lo hace o desarticula sus discursos, pero también se abre la posibilidad, se abre una brecha para intervenir de una manera diferente, con un discurso propio. Y ahí me parece que está la tarea hoy por hoy de innovar, de construir cosas nuevas en lo que hace el periodismo, porque se ha destruido un poco, por lo menos así lo vemos en marcha, ¿no?, lo que es la profesión periodística. Hoy tenés el periodismo militante de 678 y demás, o el periodismo objetivo de Clarín, que también es un periodismo militante, donde no importa chequear una fuente, donde lo importante es amoldarse al discurso al que uno tiene que responder. Nosotros ahí creemos que es posible hacer un periodismo popular, alternativo, que sea serio, que sea crítico, pero que esté fundamentado, que vaya a la fuente, que chequee la información. Podemos, hay un espacio ahí que me parece donde se puede construir, donde se puede crecer y disputar sentido con los dos polos con los que hoy se presentan como la única alternativa y que en un punto lo son, porque si bien nosotros sabemos que es mentira el último spot de Clarín, que dice, bueno, vos escuchás la radio de Clarín porque la elegiste vos, o lees, porque, digo, obviamente uno no es que elige, sino que va a lo que hay. Si nosotros logramos construir una alternativa periodística, una mirada popular, digo, podemos entrar en ese debate y en esa polarización. Y ahí entra en juego algo que es una discusión, pero que bueno, nosotros desde Marcha tenemos una posición tomada, que nosotros hay que profesionalizar el trabajo de los medios alternativos, comunitarios y populares. Que obviamente hay distintas experiencias con distintos niveles y que responden a distintas realidades, pero que en este contexto, uno, con la necesidad esta que planteábamos de disputarle tanto a una corpo como a la otra, es necesario hacer un periodismo más profesional, que además abarque a un público, intente acercarse a un público mayor, que rompa el círculo muchas veces militante o territorial específico que tienen determinadas radios, por ejemplo. Y eso, digo, se logra con una sistematicidad en el laburo, con una estética diferente. Digo, durante muchos años, bueno, no, hacer las cosas lindas no era de izquierda, estaba mal, digamos. Me parece que eso igual ha ido quedando atrás, pero que es importante, a la hora de comunicar, digo, también la comunicación entra por los ojos, o por los oídos, en el caso radial, yo escribo, por eso no manejo tanto el tema, pero bueno, es importante eso a la hora de tener en cuenta, y también la amplitud de temas a abarcar. Me parece, digo, nosotros en Marcha no solo nos dimos el trabajo de hacer notas sobre política nacional o internacional, sino que también quisimos abordar el perfil más cultural, digo, hay una sección de cultura donde hay críticas desde cine de Hollywood hasta teatro under o bandas o digo, de todo, y el lado deportivo, porque si vos querés llegarle al, bueno, no sé, digo, por lo menos nosotros como medio queremos llegarle a la mayor cantidad de personas, y todo bien, pero el laburante que sale de su trabajo quiere saber cómo salió el partido, digo, quizás estoy siendo un poco esquemático, pero es una realidad. Digo, yo tengo dos anécdotas, digo, una del padre de un amigo que un día saliendo de labura de mozo, todo el día saliendo del laburo, se volvía a su casa, trabaja en Capital, se volvía a Lanús, y había una manifestación. Y entonces fueron a querer venderle la prensa obrera. Entonces él la compró, y cuando llegó a la casa, claro, mi amigo dice, llegué a mi casa y estaba la prensa obrera ahí. Y dije, ¿cómo apareció esto acá? Y mi viejo me dice, no, la compré, pero no tiene la quiniela, no tiene el fútbol, es una cagada este diario. Entonces, digo, me parece que marca, digo, un punto a considerar, al menos desde nuestra militancia, nuestro laburo cotidiano en medios. Y lo otro, digo, un compañero de Radio Sur, una radio compañera de allá también de Capital Federal, me decía, yo hago la radio, laburo, voy, hago la radio, que yo. Ahora después cuando llego a mi casa y quiero relajar, prendo la metro. No me pongo a escuchar Radio Sur. Digo, y lo veía como un problema, como algo a bueno, ¿cómo hacemos para que? Porque si ni yo mismo llego a mi casa y me pongo a escuchar mi radio cuando quiero desconectar, obviamente cuando te quieres informar de alguna cuestión puntual. No voy a dar el nombre, igual no está, no pudo venir. Claro. Tomás. Claro. No, bueno, entonces me parece que a la hora de pensar un poco la intervención o cómo hacer periodismo en tiempo de polarización, estos son puntos a considerar. Y después digo, por último, y digo para ir cerrando, para no hacerlo muy extenso, y tomando lo que decían los compañeros por ahí en apertura, de la ley de medios y el 7 de diciembre. ¿Y qué hacemos nosotros, qué hacemos los medios alternativos, comunitarios y populares de cara a este debate puntual, concreto que hay ahora y a la ley en general? Porque hoy estamos a 3 años de sancionar la ley de medios y hay gran parte de la ley no se ha aplicado, no se ha avanzado, incluso digo, los que saludamos y consideramos que esto ha sido progresivo en Argentina, que es una ley que ayuda y que abre un, pone un piso más alto a la hora de dar ciertos debates y de poder intervenir. Me parece que hoy por hoy existen iniciativas aisladas de distintos medios comunitarios, alternativos y populares, pero no estamos logrando darnos una acción de conjunto. ¿A qué voy con esto? El debate está puesto en, bueno, el 7 de diciembre cambia todo, hay un antes y un después. Nosotros entendemos que va a ser algo más largo. Digo, el 7 de diciembre probablemente no pase nada, o por lo menos yo creo que, digo, no va, Clarín no se va a tirar de encima 200 y pico de licencias de un día para el otro. Y además, no va a haber quien las ocupe, teniendo en cuenta la situación actual de falta de plan técnico. Digo, no sé si todos lo saben, pero la ley exige que se lleve a cabo un plan técnico, que es básicamente cuántas licencias van a estar disponibles en cada distrito y quiénes la van a explotar, si medios comerciales, el Estado o el 33% sin fines de lucro. Bueno, eso hoy no existe. Y en ciudades grandes como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, es un problema. El espectro está saturado y si vos no liberás licencias, no va a poder entrar el 33%. Entonces, bueno, ahí, digo, en toda esa situación, me parece que nosotros, los medios alternativos comunitarios y populares, tendríamos que darnos alguna instancia de coordinación, hay que empezar, digo, por algún lado hay que empezar, para ir a presionar al AFCA. Hoy yo veo que, digo, existe el espacio de las televisoras, por ejemplo, que está activando mucho, de televisoras comunitarias, que ha ido, pero bueno, son 5 o 6 televisoras. Las radios en su momento, la red de medios ha tomado iniciativa, pero como que hoy estamos medio desarticulados y me parece que es un punto a tener en cuenta, a considerar de acá a mediano plazo. Y pensarlo no por el todo o nada, porque yo creo que al AFCA, la ley tiene falencias de cara a nosotros, de movida, no reconocernos como medios comunitarios alternativos y populares, sino incluirnos en el famoso espectro de los sin fines de lucro, donde entra, por ejemplo, la iglesia, grandes sindicatos. Digo, esto yo no pongo en cuestión que un sindicato pueda tener o no una radio, una televisora o lo que sea. Está perfecto. Ahora, no es lo mismo la UOCRA, el dinero que maneja a la hora de poder instalar un canal de televisión o concursar por una licencia, que los medios que construimos nosotros. Y ahí sí creo que podemos trabajar una serie de reivindicaciones que la ley no contempla, pero que tampoco son inamovibles. Por ejemplo, que a todos los medios comunitarios alternativos y populares se los exima de los costos de sellado, homologación, todos los trámites. No sé si muchos tienen idea, yo tampoco es que estoy al detalle, pero salen un fangote de plata. Ya estuvo la experiencia del año pasado donde se concursaron licencias para TV digital y exigían que para entrar al concurso te vas a poner 40.000 pesos, era lo más barato. ¿Qué medio puede poner 40 lucas de entrada para concursar? Después, todos los trámites y después garantizar el sostenimiento, porque obviamente la ley exige una demostración, digo, presentar balances y demás, donde vos garantizás una serie de cuestiones. Exigen locutores y operadores matriculados y que les pagues en blanco. Digo, cosa que a mí no me parece, retomando de la profesionalización, no me parece que esté mal que los trabajadores de prensa cobren de acuerdo a su convenio colectivo, aún en medios alternativos comunitarios populares. Ahora, vos no podés tratar de la misma forma a un medio alternativo que a un medio comercial. Porque, ¿cómo hago yo para pagar un salario en blanco si soy un medio sin fin de lucro? Bueno, como Estado, si uno quiere fomentar nuevas voces, que es el discurso de la ley de medios, uno se tiene que dar una política. Entonces, una política de parte del Estado. Entonces, me parece que ahí podemos exigir una serie de cuestiones para facilitar el desarrollo de nuestros medios, el desarrollo y permanencia de nuestros medios. Bueno, nada, digo, básicamente me parece que eran un par de los puntos que quería tocar. Estamos acá en este encuentro porque, digo, es comunicación para el cambio social. Me parece importante que participemos de todas las instancias que hay paneles muy piolas. El día de la tarde de la ley, sobre la ley, el 7D, va a estar interesante porque va a haber distintas miradas, va a haber discusión, va a estar picante. Así que bueno, nada, gracias por escucharme y por venir. Espero que la pasen bien el fin de semana.